Doña Marta Arce, ¿qué recomendamos hoy a nuestros oyentes? Bueno, pues hoy la mayoría de las portadas de la prensa nacional abren con las comunidades que cambian de fase y el caso de Madrid, que es la única que se queda atrás. El Mundo titula: Sánchez penaliza a Madrid. La Razón y ABC van al contraste de esos indicadores. Mismos indicadores, distintas fases. ¿Por qué unas regiones sí pasan y otras no? El estancamiento de Madrid en la desescalada contrasta con los datos que la sitúan muy por encima de Cataluña en la evolución de la epidemia y con el hecho de que superen algunos criterios a provincias que ya están en fase 1, dice La Razón. El País, por su parte, pues opta por diluir la noticia de Madrid y buscarle el lado positivo. Titula: Madrid, Barcelona y más de la mitad de Castilla y León se quedan en fase 0, pero con menos restricciones, la fase 0,5. Y ojo con la entrevista que publica hoy El Confidencial a Ignacio Aguado, por si alguien dudaba de si había bronca y, vamos, juego sucio por parte de Ciudadanos, pues dice el vicepresidente hoy en El Confidencial que para hacer oposición a Sánchez está el Congreso, no la Comunidad de Madrid, en referencia a Ayuso. Dice que el tono de la presidenta de la comunidad está perjudicando a la región y asegura que él no es partidario de confrontar con el gobierno de España. ¿Qué propone entonces Aguado para solucionar esa constante campaña de acoso sobre Madrid por parte de la izquierda? Pues apaciguar los ánimos y moderación en los debates. Así que ciudadanos de Núñez de Balboa, autónomos, parados madrileños, apacigüen sus ánimos, moderen sus cacerolas, que según Aguado, pues eso soluciona cualquier problema político. Y al margen de las fases de la desescalada, en El Mundo encontramos que Sanidad avaló el uso de mascarillas caducadas. Un protocolo emitido por el Ministerio de Sanidad en los meses de marzo y abril pasados contempla el uso de mascarillas caducadas en caso de faltar material, pese a que reconoce que estas pueden deteriorarse y presentar problemas a la hora de ajustarlas al rostro. Y al hilo de esta noticia, pues me permito añadir que yo misma he estado rastreando en el BOE. Y no solo se permitieron mascarillas caducadas, sino que hay todo un apartado publicado el pasado 25 de abril sobre las mascarillas sin certificar, las que no llevan certificado CE, quiere decir pues que son muy dudosas en cuanto a su calidad. En el primer párrafo sobre este tipo de equipos de protección sin las siglas CE, el BOE dice que se aceptan, pero solo para repartir entre los sanitarios, no a la población en general. Esto lo pone en el BOE. Y de ahí, me imagino, las numerosas denuncias por parte de colectivos médicos contra el gobierno por esos 76 sanitarios fallecidos y los más de 50.000 infectados. Muchísimas gracias, doña Marta. A ti. Pausa publicitaria y a la tertulia. Es Radio Madrid.